El Coseiza Monzón ya ha jugado y después del partido llegan los comentarios. Una información que llega gracias a Coseiza. Estamos en Plaza de la Música número 3 de Monzón. Teléfono 974 40 33 54. Coseiza, siempre con el baloncesto en Monzón. Hablamos de baloncesto, de ese grupo C de la Liga EVA, resultados de la última jornada, la número 29. San Nicolau 98, Castelbisbal 55, Granollers 49, Vic 71, Aqua 98, Cornellà 105, Coseiza Monzón 78, San Feluyén 84, Vilaseca 59, Barberà 92, Arens 80, Olivar 76, Mataró 81, Sedis Mausa 59 y Navas 67, Mollet 74. Resultados de una jornada que nos deja el siguiente análisis para el Coseiza. Un conjunto, el medio cinqueño, que baja hasta la octava plaza y ya pues dice adiós a la ilusión que ha tenido durante muchas semanas en su mano de jugar por primera vez esa promoción de ascenso. Coseiza Monzón se queda sin el premio de jugar ese playoff y pierde en casa ante el San Feluyén por 78-84. Carlos Lasus, muy buenas. Hola Paco, buenas tardes. Bueno, pues se cayó con el líder, ya se preveía que podía ser más que posible y bueno, pues adiós al sueño. Bueno, ya veníamos comentando que la parte última del calendario para Coseiza era muy complicada y lo peor era que la dinámica en la que el equipo llegaba no era la mejor, ¿no? La dinámica y también la situación en cuanto a problemas físicos de algunos jugadores, sobre todo de los dos interiores, de Ramírez el cubano y de Villacampa. Bueno, y desgraciadamente pues eso se ha cumplido y ante el líder se dio la cara en todo momento porque, bueno, simplemente decir que a falta de 5 minutos para acabar el encuentro el partido estaba empatado, pero desgraciadamente ahí se disiparon las escasas posibilidades que había de jugar playoff. Hubiera habido alguna de llegar con victoria ante el líder a la última jornada contra Barberà, no hubieran sido muchas porque habría ahí habido varios empates entre equipos que hubieran perjudicado a Coseiza, deberían haber ganado eso ineludiblemente en la última jornada, pero bueno, ya eso no vale de nada. Simplemente del partido, bueno, pues decir que, como he comentado antes, fue muy abierto y muy igualado, a pesar de que las premoniciones no eran buenas, porque se empezó con la baja de Ramírez, que no pudo jugar en todo el partido, y Villacampa, bueno, llegó muy disminuido y casi jugó porque no le quedó otro remedio, pero no estaba en condiciones. Bueno, pues todo eso acrecentaba los problemas para ganar el partido. El 0-8 inicial de San Feliu ya fue una mala premonición. Afortunadamente reaccionó Coseiza, que ya durante todo el partido estuvo ahí hasta el punto de que durante muchos momentos fue el equipo que mandó hasta una máxima ventaja de 4 puntos en el marcador, y en algún momento se veía con opciones de que el partido podía tener color local. Como antes he comentado, se llegaría a los últimos 5 minutos con empate, pero hay una canasta con adicional de Bayo y un triple de Ausina, habrían ya un hueco que sería totalmente inabordable para el equipo de Coseiza, que como tú bien decías, pues veía como se le perdían las últimas opciones que podía tener de lograr ese sueño que hubiera sido jugar el playoff de ascenso, con la despedida en este partido ante esos aficionados de Serna, que reconocía públicamente a Punto Radio que él, aunque hubiera equipo en la Liga EVA, daba por finalizado después de 5 años su ciclo en Monzón, y por lo tanto, pues bueno, él no lo pudo cerrar con victoria, y tampoco Coseiza, en la que uno no espera que sea el último partido ante sus aficionados en los Olímpicos en la Liga EVA y que haya continuidad el próximo año, pero eso es un tema para otro día. En este caso, pues bueno, nada se le puede achacar al equipo, ha hecho una, yo creo que magnífica temporada por encima de cualquier previsión, y el cierre en el pabellón montisonense, pues lo fue en un partido que el equipo logró disputar hasta última hora, cuando la situación en la que se llegó no parecía hacer pensar pues esa situación. Bueno, pues a partir de ahora tiempo tendremos para analizar lo que ha sido la temporada, para hacer balance, resumen con presidente, entrenador, jugadores de Coseiza Monzón. Todavía queda un encuentro, ese Barberá Coseiza, que pues será retransmitido en el domingo 1 de mayo, por supuesto, como todos los que ha hecho Coseiza Monzón fuera de casa. Ahora, Carlos Lasur, lo que hacemos, pues una vez oído el análisis, y repito, teniendo tiempo ya en las próximas semanas para hacer análisis de la temporada, lo que vamos a continuar haciendo es irnos a protagonistas, ¿vale, Carlos? Pues vamos con esas opiniones, y en este caso, pues te ratifico, en principio es jornada unificada por la Federación Española, obligatoria para todos los equipos, y el partido se va a jugar el sábado 30 de abril a las 7 de la tarde en Barberá. Digo, horario unificado, obligatorio para todos, desde un poquito antes, desde las 7 menos cuarto, para cerrar la temporada, aunque el partido no tenga ya importancia. Queremos que estar ahí, hemos estado toda la liga, estaremos en Barberá, pero insisto, sábado a las 7 de la tarde. Vamos con protagonistas, ya analizaremos todo eso que hemos hablado, Paco, con más tiempo para todos los oyentes de Punto Radio, con el presidente del club, Guillermo B, y del futuro del equipo, y también con Serna, para hacer un análisis de esas temporadas aquí en Monzón y, por supuesto, de la última. Saludos, Paco, y amigos oyentes en la sintonía de Punto Radio. Bueno, pues ratificada queda esa última jornada de Coseiza Monzón. Yo tenía el horario, digamos, antes de la unificación, y pues Carlos Lasur, como siempre, tiene todos los datos en su mano al momento. Nos vamos con protagonistas, hoy con Luis Carlos Lasur. Nuestro equipo de básquet ya jugó su partido, pero ¿qué decían los protagonistas? Lo vamos a saber por gentileza de Coseiza, construcción y promoción de viviendas, en Plaza de la Música 3, Monzón. Bueno, pues hoy hablamos con un jugador de Coseiza Monzón, Luis Carlos Lasur, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, pues comenzamos analizando lo que fue ese encuentro frente al líder de la categoría. Sin duda, el Sanfeluyen necesitaba la victoria para ser primero, y ganó en Monzón, demostrando que pues por algo es el primero, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, ya a priori sabíamos que era un partido complicado, como dices, ante el líder de la categoría, y bueno, un líder muy sólido durante todo el año, que ha perdido pocos partidos. Y bueno, ya sabíamos que a priori va a ser un partido complicado, ¿no? Nosotros afrontábamos el partido con alguna baja o un jugador tocado, con lo que todavía complicaba más nuestras opciones, pero bueno, la verdad que, como todo el mundo pudo ver, fue un partido muy, muy distinto, que estuvimos ahí hasta el final, donde, pues bueno, un poquito nos fallaron las fuerzas, o ellos también apretaron un poco más, y es cuando al final nos ganan el partido, pero la verdad que, bueno, el partido estuvo muy competido durante los 40 minutos. El Coseiza, Luis Carlos, encadenaba la quinta derrota consecutiva, que no empaña la excelente temporada que se ha realizado y dejaba pues un excelente sabor de boca entre sus aficionados, ¿no? No, desde luego que no, que este último final de temporada, que ha sido un poquito gris, la verdad, pues bueno, no tiene que empañar el trabajo anterior, ¿no? La verdad que al principio de temporada, pues seguramente llegar a este final tal como hemos llegado, pues bueno, yo creo que todos lo firmaríamos, hay que ser realista. Pero bueno, lo único que sí que te queda es ese sabor agridulce, ¿no? Que después de una gran temporada has estado donde hemos estado durante toda la temporada, y al final, pues bueno, te tienes que conformar con las últimas jornadas, pues bueno, jugar un partido en el que prácticamente no te juegas nada. Pero bueno, lo que dices tú, la verdad que no, que estabas a la cuesta abajo final, la verdad que no puede empañar la trayectoria anterior, casi una gran temporada, vamos. Ya no querer jugar ese playoff por ascender, pero sí como premio a una gran temporada, habría gustado mucho. Sí, claro, es lo que hablábamos todos, ¿no? Es un club histórico en Liga EVA, y que nunca había jugado un playoff de ascenso, ¿no? Entonces, bueno, más allá de todo, pues hombre, personalmente, individualmente, a todos los jugadores nos gusta jugar estos partidos, ¿no? Y más, pues, en mi caso y otros casos, gente de la casa, de toda la vida del club, pues hombre, ver a tu club de toda la vida en una fase de ascenso, pues la verdad que hubiera sido bonito. Pero bueno, hemos trabajado mucho, lo hemos intentado, no ha podido ser, pues la verdad que no nos queda otra cosa que decir, ¿no? Porque la verdad que le hemos dado todo, no ha podido ser, no hay más. Y Luis Carlos Lasur, que es un jugador joven de básquet, nacido en la cantera de Coseiza Monzón. A nivel personal, ¿tú cómo te has encontrado en esa fase, pues también de aprendizaje, de rodarse en estas líderes del baloncesto y en esta categoría? ¿Tú, a nivel personal, qué análisis harías de ti mismo? Bueno, la verdad que bueno, ¿no? El año no puede ser más que bueno, ¿no? Pensando un poquito en el equipo, ¿no? Lógicamente, muy bueno y individualmente, aunque no quieras, es muy importante que el equipo vaya bien, lógicamente, me refiero. Un análisis individual tienes que basarte mucho en lo que ha hecho el equipo, ¿no? Si no, no tiene mucho sentido. Entonces, pues con la marca del equipo, pues individualmente la verdad que no puedo tener queja, ¿no? He aprendido a ir frutando, la verdad que mejor no me lo he podido pasar, he jugado, lógicamente, egoístamente siempre quiero jugar un poquito más de lo que juegas, pero eso le pasa a todo el mundo, y el análisis la verdad que no puede ser otro que muy bueno, ¿no? La verdad, lo que te digo, ¿no? Pues es que hacer un análisis individual sin tener en cuenta la marca del equipo es surrealista, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad que el año personalmente ha sido bueno también, claro. Un Luis Carlos Lasús que militó pues en el Club Baloncesto Barbastro. Una lástima, Luis Carlos, bueno, pues que esta temporada el baloncesto en Barbastro haya descendido tanto y no se haya mantenido, bueno, pues por lo menos el nivel en el que estabais temporadas atrás, ¿no? Sí, la verdad que fue una pena, ¿no? Yo la verdad que, ostras, me fastidió mucho, ¿no? Porque, bueno, he estado ahí 3 años, ¿no? Y indudablemente estás con gente que ves lo que trabaja, lo que es el baloncesto y hombre, es fastidia, ¿no? El oír que al final pues el equipo ha salido en segunda aragonesa como salió, que es una categoría pues mucho más abajo de donde se merece tener un equipo Barbastro, ¿no? Y la verdad que sí, que bueno, es duro, pero bueno, es un momento difícil para todos los clubes en general, para Barbastro lo fue en su momento el verano pasado, y no pudo seguir donde estábamos, además después de hacer unos años muy buenos, ¿no? Casi estar más cerca de la Liga EVA que de, lógicamente, más abajo. Pero bueno, pues el cúmulo de circunstancias hacen que el equipo no pudiera seguir en Primera Nacional y, bueno, pues donde se puede salir, se sale, no hay más, no... Es la historia, sí. Y cerramos nuestra entrevista con Luis Carlos Lasús pensando, pues, en ese futuro, un futuro que está en entredicho y muy entrecomillado porque, bueno, pues, se puede dar el caso que Coseiza Monzón, pues, no haga equipo la temporada que viene en la Liga EVA. Vamos a ver si finalmente esos malos augurios no se cumplen, ¿no? Pues ojalá, claro, ojalá no se cumplan, ¿no? Bueno, como te he dicho antes, ¿no? Es un momento complicado, ¿no?, para todo. Y para el deporte, pues lógicamente también, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, se necesita un apoyo económico, bueno, y ahí ahora está un momento complicado para ello, ¿no? Pero bueno, pues se intentará salir, lógicamente, no tengo ninguna duda de que se intentará, seguro, y bueno, yo estoy casi convencido de que se conseguirá, de una manera u otra, ¿no? O me quiero convencer de que se conseguirá, ¿no? Porque después de tantos años, la verdad, que sería una pena que una ciudad de baloncesto como es Monzón pues no tuviera un equipo en Liga EVA, la verdad que sería una pena. Pero bueno, lo que hablamos, es un momento complicado y se intentará seguro y ojalá, claro que sí. Pues Luis Carlos Lasur, jugador de Coseiza Monzón, gracias por hoy formar parte de estos protagonistas del último encuentro de Coseiza Monzón, acabar la temporada bien y si es posible con una victoria frente al Barberá y que pues el futuro del baloncesto sea bueno en los próximos años para un jugador joven como tú. Muchísimas gracias y hasta la próxima, Luis Carlos. Vale, muchas gracias a vosotros. Pues no tenemos tiempo para más, ¿eh? Ponemos nuestra sintonía de despedida y con el baloncesto en Monzón concluimos. Les dejamos ya con la emisión nacional de Punto Radio. Recuerden, este viernes no habrá programa del Deporte en Punto, es día de Viernes Santo. Además, el jueves tenemos nuestro programa de retransmisiones donde ya les contaremos todo lo acontecido en Tercera División y el equipo de Punto Radio guardará descanso desde el jueves hasta el próximo martes día 26, ya que el lunes de Pascua, pues al no haber preferente durante este fin de semana, la preferente primera y segunda regional descansan. Normalmente de ello hablamos los martes, pues nosotros lo que vamos a hacer es descansar también el lunes y el análisis a la tercera, al Huesca, todo lo que habitualmente hacemos los lunes lo pasaremos de forma especial al martes y también les daremos alguna pincelada en torno a cómo se presenta la vuelta a la competición en preferente primera y segunda regional y también en el baloncesto, por supuesto. Gracias a los que nos estáis escuchando a través de la red, en próximos días ya pues todas las páginas web, toda la maquinaria que va a acompañarnos en torno a poder sintonizar en directo los programas de retransmisiones del fin de semana y los programas semanales se pondrá en marcha y les tendremos bien informados. Nuestra Primera semana de pruebas a través de cdealtorrecon.com ha sido un verdadero éxito y por lo tanto pues durante la Semana Santa trabajaremos para ello y volveremos con más fuerzas en la siguiente y ya con más datos para que ustedes sepan dónde pueden escucharnos con más variedad. Por supuesto, seguiremos, faltaría más, en el 107.8 de su FM. Les habló Paco Bello, gracias por elegirnos, gracias por hacernos líderes en información deportiva. Nos volvemos a escuchar el jueves en el Marcador en Punto con la jornada de tercera para el Binéfar, para el Barbastro también y para el Pomar y el resto de resultados en esa jornada de Jueves Santo. Y pues para los que ya se vayan de vacaciones y no nos escuchen, sin duda, cuidado en la carretera. Les queremos a todos aquí que pasen una feliz Semana Santa. Un saludo, buenas noches. We'll be right back.